Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros. Yo soy de la comunidad Bahuitz Guadalupe, soy su familia José Luis. Voy a leer el Chilón, Chiapas, a 13 de octubre de 2021. Somos la familia de César y José Luis, somos familiares defensoras de la madre naturaleza. En el municipio de Chilón nos dedicamos a cultivar la tierra y cosechar maíz y frijol, café para vivir. El día 15 de octubre de 2020 nos manifestamos en el crucero Temó, Chilón, para defender el territorio central de Chilón, en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, porque no se consultó al pueblo central de Chilón, porque la militarización causa alcoholismo, drogadicción, prostitución, ejecución de personas, generando violaciones de los derechos humanos. Ahí estábamos pacíficamente cuando llegó el delegado de gobierno municipal de Chilón, en nombre Pedro Hernández, y empezó a insultar al pueblo. Llegó junto con el director de Policía Municipal de Chilón, Melchorio Zarragos, quienes empezaron a agredir con piedras y palos y a golpear a los hermanos y hermanas celtales, obligándonos a replegarnos ante la fuerza de la Policía Municipal, Estatal y de la Guardia Nacional. Fue aquí donde detuvieron, golpearon y arrastraron a César y José Luis, causándoles lesiones en la cabeza. Lo arrastraron como 50 metros y fueron subido a la glóndula de una camioneta boca abajo. Momento después fueron trasladados a Ocosingo, llevados a la comandancia y posteriormente al Centro Estatal de Reinserción Social de sentenciado número 16, acusado de delito de motín. El sábado 17 de octubre a las 6 de la mañana fueron trasladados a escondidas en un Suburban Blanca al Centro Estatal de Reinserción Social de sentenciado número 14, el Amate, en Cintalapa, sin notificación y avisar a la familia y defensa. Ese día tuvo a la audiencia donde el juez decretó por legal de detención. Se solicitó la ampliación de 72 horas, por lo que la audiencia se llevó a cabo el 22 de octubre, donde los vincularon a procesos, dejándolos en prisión preventiva por la presión de nuestros defensores. Se cambió la medida cautelar por la de firma de cada 15 días en Ocosingo y encarcelamiento en el municipio de Chilón. El encarcelamiento en Chilón ha causado nuestra familia sufriendo gastos para ir a firmar a Ocosingo, donde hemos tenido que vender nuestro maíz y frijol. También tienen secuelas físicas y psicológicas por la tortura. De tanto pensar en problemas, nos ponemos tristes y les sube la presión, así como problemas en la educación escolar de nuestros hijos y hijas. Por lo anterior, como familias, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales, la libertad de absoluta de César y José Luis. Exigimos la reparación de los daños y castigos a los responsables de la represión del 15 de octubre de 2020. Exigimos respeto a las defensoras y defensores de la madre naturaleza. Les exigimos el desalojo de la Guardia Nacional de Territorio Central. Les exigimos a los tres niveles de gobierno que nos dejen en paz como pueblo central para vivir feliz. La madre naturaleza no se les vende, se trabaja, se ama y se les defiende. Familias de César y José Luis, integrante de Familias Unidas contra la Tortura y por los Derechos Humanos. Gracias.